Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, este es el Santuario y vamos con la sección de todos los días, más o menos a las 10 de la noche. Hoy vamos un poquito barridos por un video que tuvimos al principio. Vamos a leer algunos de los mails que nos hacen favor de mandarnos a contacto@elsantuario.org. Hago primero por aquí una mención de esta página que ha crecido mucho. Una página sobre cuestiones de anime, cultura japonesa, y que afortunadamente hay gente en el caso aquí, en una foto de dos chicas en Japón que denuncian el fraude electoral. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Es tranquilizante saberlo, que hay verdaderamente esta, bueno, que la cantidad de personas informadas supera por mucho a la pasividad, la apatía y la cantidad de la gente que apoya el fraude electoral. Y una felicitación a todos estos mexicanos que a lo largo del, a lo largo y ancho del país siguen fastidiando y siguen denunciando el fraude electoral. Muy buena entrada de yumeki.org. Felicidades. Que por cierto, insisto, han crecido mucho. Empezaron, si mal no recuerdo, hace ya como 3 años y les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien. A ver, vamos a empezar con los mails de hoy. Nos lo manda Obed. Hola, espero de verdad que al leer estas líneas se encuentren gozando de salud, paz y armonía. Con el único fin de procurar mi comentario sea del todo positivo y productivo, quiero comentar lo siguiente. Tengo unos buenos meses viendo el trabajo que vienen ustedes desempeñando arduamente y quiero poner mi granito de arena. Me he dedicado a recomendar la página del santuario.org, haciendo siempre un poco de historia de la misma y de sus colaboradores, desde vecinos, compañeros de trabajo, amigos, familiares, etcétera, etcétera, y a todo mundo con quien tengo oportunidad de platicar y aprovechando la gran atmósfera que tocante, así escrito, que tocante a los temas de política y partidos. Es como me acomodo de cierta manera sin pelear, siempre tratando de respetar los diferentes tipos de puntos de vista, conceptos y sin llevar la contraria. Y es cuando, como comentario, empiezo a hablar de tu página y me ha funcionado muy bien. Pero de unas semanas a la fecha lo he venido haciendo en las tiendas, tortillerías, peluquerías o estéticas, panaderías, etcétera. Siempre pensando que ellos son personas que ven, escuchan, conocen, hablan y platican con muchas personas más. Qué buena definición, ¿eh? Qué buen apunte. Con muchas personas más que uno mismo, hablando en mi caso, y claro, ha funcionado más al grado tal que ahora los domingos me voy a una tienda a charlar y a cambiar puntos de vista e informar a muchos vecinos. Es así como trato y procuro de libertar a mi patria que tanto amo, al país de mis hijos, de mis próximos nietos y de mis queridos paisanos. Espero este humilde comentario sea productivo y si de alguna manera creen que pueda, de la misma manera que un servidor le funciona, le funcione a otro, pues a compartirlo. Me parece, es que lo que platicábamos precisamente durante la campaña, el platicar con un taxista, pero bueno, esto ya lo llevó muchísimo más lejos, a tortillerías, a tiendas, ya lo habíamos hablado, que vecinos, amigos. Pero sí, definitivamente los tienderos es quienes pueden llegar a tener una conversación a lo mejor de 5 minutos con muchísimas amas de casa que son regularmente las que están desgraciadamente a merced de la desinformación más directa de la televisión. Pero también hay que decir que hay una relación muy, muy cercana entre las amas de casa y con quienes hacen sus compras. Hay una relación de respeto muy interesante. Entonces, me parece que esta idea de Obed es fabulosa. Mi tema principal que ahora ya ha dado resultado es librar a nuestros, librar a los nuestros como a los que amamos y protegernos. ¿Cómo? Yo les digo así, apaguen la televisión, prendan el cerebro. Por su atención, muchas gracias y que Dios les siga dando muchas bendiciones. Los quiero a todos. Tantísimas gracias. Genial idea de Obed A, que su nombre de Hotmail es la neta, Super Papito, está bien chido. Muy buena idea, verdaderamente muy, muy buena idea. Aclaraciones, a ver. Esto nos lo mandan. No, esto ya lo leímos, perdón. Esto ya está publicado en el santuario sobre las aclaraciones de Veracruz. Esta es una pregunta que vamos a responderla muy rápido, que nos manda don Francisco, que dice: buen día, santo. El día de las elecciones se puede hacer telemarketing. La consulta es algo peculiar. Buen día. Sé que tal vez mi cuestión es algo tonta, pero yo no soy una persona muy metida en política ni nada de eso. Yo trabajo, o mejor dicho, entreno como boxeador y busco el mayor tiempo con mi familia. Tengo esta pregunta porque sé que no sé cómo buscar la forma de conseguir una prueba. El día de las elecciones, mi esposa y yo estábamos preparándonos para ir a votar. En ese momento suena el teléfono y mi esposa contestó porque yo estaba hablando con mi mamá que vive en otro estado. Y resulta que me dice mi vieja que estos pinches fraudulentos del PRI estaban poniendo un mensaje por teléfono invitando a votar por ellos en pleno 1 de julio. Eso pasó como a las 11 de la mañana en Torreón, Coahuila. Hicimos un comentario en la casilla de que estaban hablando por teléfono y recomendando votar por el PRI en una grabación. Nos dijeron que en la FEPADE podíamos denunciar, pero algunas personas como que se molestaron. Pues claro, los priistas les molesta que les caigan en la movida. Un momento después fueron a nuestra casa, que es la tuya, muchas gracias. Ay Dios. A decir que por qué queríamos denunciar, fíjense qué manera de intimidar. O sea, una pareja valiente que quiere denunciar el fraude electoral en pleno 1 de julio y van los pendejos estos del PRI a echarles pleito. ¿Por qué quiere denunciar? ¿Por qué quiere una elección limpia? ¿Qué no ve que el fraude debe de ser todo corridito y todos sometidos para que nos la metan por donde mejor nos quepa? O por donde menos, mejor dicho. Lógico, unas pinches viejas chancludas del PRI, y pues hasta mi vieja tuvo problemas con su familiar por esto. Mi esposa y yo lógicamente marchamos en 2 ocasiones sin importarnos lo que dicen o digan, ya sean los vecinos o su familia. Ya no vemos Telerisa ni TV Apesta. Para nada, prefiero ver las princesas con mi niña. Qué bien. Que ver a esos pendejos, y me informo todo el día por medio de tus videos. Te agradecemos tu lucha y te pedimos que nos ilumines con esta información, que no sé cómo podría denunciarse con ese tipo de publicidad descarada en los momentos más claves de la elección. Si tienes detector de llamadas, o bueno, el servicio de, no de detector, el identificador de llamadas, don Francisco, o cualquier persona que haya recibido esto, en teoría sí se puede denunciar ante la FEPADE ese número. Desgraciadamente, pues la FEPADE ya vimos que esto lo va a arreglar en 5 o 6 años después, pero vale la pena que se sigan apilando y apilando y apilando y apilando más denuncias para seguir demostrando el fraude electoral y además publicarlo, difundirlo como lo estamos haciendo en este momento. Yo tengo una propuesta que se me ocurrió a raíz de todo esto. ¿Por qué no se escanean todas las papeletas para que en el momento en que uno vota se pueda ver por medio de internet o medios más honestos y que estas papeletas los puedan ver los votantes ya sea de manera anónima o libre por algún portal honesto? A ver, ¿cómo? No entendí. Dice, ¿por qué no se escanean todas las papeletas? Porque finalmente... Bueno, creo que entiendo es que se escanee cada boleta después de ser votada. Pero, híjole, si la infraestructura para poder hacer una cosa de esas me parece un poquito complicada, porque evidentemente el IFE no le daría permiso absolutamente a nadie de tocar siquiera las boletas. Si se ponían como animales, si alguno fuera de sus mapaches o sus fraudulentos servidores del PRI tocaban las boletas. Bueno, las boletas de hecho no las pueden tocar más que para dárselas a la gente. Ya tachadas, se supone que no se deben de tocar. Claro que hay miles y miles de pruebas de cómo la gente del PRI cruzaba la boleta para después meterlas doble, triple en el en las urnas. Pero bueno, seguimos con la idea. Y que esas papeletas, las escaneadas, las pudieran ver los votantes, ya sea de manera anónima o libre en algún portal honesto. y que todas las papeletas tuvieran nuestros nombres y dirección con nuestra letra para verificar que en realidad uno votó por quien lo hizo. Esto lo platicábamos ayer, quitarle la secrecía al voto. Por un lado sería muy interesante y casi deseable, pero recordemos un asunto muy grave. En esta narcoelección del 1 de julio, el PRI amenazó a muchísima gente con quitarle sus migajas de trabajo, sus migajas de ser taxistas piratas y tantas otras babosadas de 3 pesos a cambio de que votaran por ellos, por medio del uso de halcones, como hacen sus amigos y sus hermanos del crimen organizado, para verificar que la gente hubiera votado por ellos. El quitarle la secrecía al voto, porque podemos decir, bueno, que cada quien pueda constatar su voto, sí, pero todo eso es violable de alguna manera, y si alguien se puede meter, el PRI, que hace también todo por hacer las cosas sucias, imagínense qué es lo que harían, cómo se meterían para revisar que todos sus agremiados de la CROC, de la CTM, de todos estos pseudosindicatos corruptos, para verificar que votaran por eso. Digo, lo ideal es que sí, qué padre, que nuestra boleta, yo creo que sería muy sencillo. Primero, que las malditas boletas tuvieran un folio. Es verdaderamente parte del fraude el hecho de que las mismas boletas no sean foliadas. Que nada más el taloncito que se le recorta es el que tiene folio, pero la boleta todas son iguales. No hay ninguna diferencia entre una y otra cuando deberían de tener un folio equivalente al del talón, obviamente. ¿Por qué? Porque sin ese folio, pues así pudieron el PRI meter los millones y los millones de boletas robadas que se habían volado de Oaxaca, de Puebla, de todo lo que denunciamos en el santuario y los medios de radio, televisión y todos estos autocensurados. No, no pasó nada. Todo muy bien. Ahora, insisto, lo ideal es que a lo mejor, ok, que pudiéramos ver nuestros propios votos y que nadie más lo pudiera ver. Eso sería a lo mejor lo deseable. Pero luego también, ¿cómo saber, cómo consultar ese voto, quienes los escrutinadores, los que cuentan, para verificar que efectivamente eso sean? Bueno, puede ser. Yo creo que sí hay manera. Hackeable, desgraciadamente, yo creo que también. Pero bueno, esto sería ideal para verificar que realmente los votos que están son los que son. Ahora, vámonos desde antes, desde cómo están las cosas ahorita, en cientos y cientos y cientos de distritos, como está publicado en el santuario desde el día 2, hay cientos de casillas en donde hay más votos que votantes. O sea, ni siquiera hay necesidad de que sepamos a quién pertenece cada voto para darnos cuenta que ahí hay un fraude espantoso. Pero esto, pues sí, ayudaría a disminuir eso por completo. Dice, con nuestra letra para verificar que en realidad uno votó por quien lo hizo. Eso de que el voto es secreto es una pendejada. Pues sí, pero de alguna manera, en teoría, sirve para que el PRI no, el PRI o los poderes fácticos no coercionen, aunque en la praxis finalmente lo hicieron con el uso de halconcitos. El voto debe ser libre y expuesto porque de esa forma no habría fraudes. Los secretos se presta para más fraudes, sí, como fue precisamente ahora. Y toda la marranada que tenemos hoy en día. Esta medida una vez la comenté en una red social y me comentaron que para que en una base de datos muy grande y que sería mucho dinero, puede ser, pero con todo el pinche dineral que se roba el IFE, yo creo que alcanza y alcanza muy bien. Pero de igual manera es lo que gastan en sus pinches cerdos. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Creo firmemente que debemos cambiar muchas cosas, entre ellas el proceso de cómo votamos. Pinches casillas se caen de que ni están bien fijas con su pinche cortinita que nada más se mueve para todos lados y que ni se puede dar cuenta una persona si un cabrón trae una papeleta doble o no. Exactamente, como hicieron en muchos lugares. Hay muchas cosas que no están bien y debemos cambiar nuestra forma de dirigirnos, ¿sí? Últimamente trato de apoyar todo contra la imposición, porque tengo mis hijos, no quiero que ellos crezcan en un país donde en algún momento se sientan frustrados o peor aún, se corrompan y hagan cosas por las que toda mi generación han luchado para que los que vamos adelante no actuemos de manera deshonesta. Muy buena razón. deshonesta y ambiciosa. Yo provengo de albañiles y estoy orgulloso de ello. Siempre la honestidad y el trabajo duro nos caracteriza y yo espero que mis generaciones futuras sigan así. Mi orgullo es que mi hijo adolescente y mi hija, que es una nena, espero y puedas dar lectura a mi mail y que perdones mis faltas de ortografía. No te preocupes, se nota un fuerte esfuerzo, pero créeme que intento lo mejor posible. Se nota el esfuerzo, definitivamente. Un saludo y siempre hasta la victoria. Y fíjense que ahí cabe aclarar también por ahí que de las personas que más respeto y más honestas que he conocido en la vida, generalmente han sido albañiles. No todos, pero sí, coincide mucho. Es difícil encontrar un, bueno, nunca me he encontrado un albañil deshonesto. ¿O sí? Bueno, uno sí, pero bueno. A ver, parece que hay algo urgente. A ver, parece que dice Goku que hay algo urgente. A ver. Lo que pasa es que el siguiente video lo corto en 1 hora, Goku, pero si te... A ver. Vamos a hacer una pausa, que parece que hay una urgencia de Don Goku. Regreso en 55 segundos. No corto el video. Pongo musiquita y salud. Thank you.